chileno, hallo a Lázaro Moreno, hombre de ideas formada, quisiera abrir la picada, y no por ser más vaquiano, pero al crecer orejano, tengo fe de rumbiador, y crucé en la noche peor al más temible pantano. Por destino o vocación, y el andar siempre de viaje, me armé de mucho coraje y acentué mi decisión. Y cuando encuentro a un varón pujante para cantar, no me gusta hacerme arriar, aunque haya cosas violentas. De esa forma me doy cuenta hasta dónde puedo dar. Ese poncho de ausencia fue llenando de experiencia el cofre de su bagaje, pero al hablar de coraje me causa cierta impresión. Yo admiro su vocación, que ante al mástil resalta, ya que coraje no falta, ponga también condición. No se me largue, uruguayo, por más que sea vaquiano, mire que en este pantano no cruzará de a caballo, y anda lejos de sus playos, lo mismo yo de mi gente. José Hernández claramente sentenció un concepto bueno: quien anda en pagos ajenos debe ser manso y prudente. También dijo ese señor, no sé si usted justifica, que pa' mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Me causa cierto temor, aunque ando por pago ajeno, por más que el refrán es bueno, pero criar es lo más grande, que una cosa es José Hernández y otra es Lázaro Moreno. No me quise comparar, no me cabe en la conciencia, solo dije su sentencia pa' que usted pueda escuchar. Y además le voy a aclarar que no tengo la intención de armar una discusión, no vengo en son de peleas, pero si es esa su idea estoy a disposición. Defina bien su sendero, porque expresó con su idea, si yo peleo, pelea, y al fin hace lo que quiero. Con usted fui caballero, y ahora me niega la mano, preparando ese pantano, pa' que se hunda el uruguayo. Dejar a alguien sin caballo no es digno de un buen paisano. No hago lo que quiere a usted, ni usted desafió al pantano, y tampoco es cierto, hermano, que dejo a un gaucho de a pie. Y otra cosa le diré, ya que tanto se enojó, tenga cuidado porque yo, si le asusto sin querer, ni sabrá cómo volver de nuevo a Tacuarembó. No me asombra su sentencia, ni me robará la paz, no hay nada que pueda más que nuestra propia conciencia. Sé volver a mi querencia, lo mismo que el ave al nido, y si a veces me he perdido, ebrio de senda y paisaje, hasta en sueño hallo la imagen del pago donde nací. Tiene un mágico secreto, aunque parezca estar quieto, son partes de la existencia. Quise probar su paciencia en un tono fraternal, y lo invito para el final, más de nuevo le diré, que a nadie dejo de a pie, menos a un gaucho oriental. Si de ese modo me trata, marcharemos cordialmente. Que el sueño de la gente de ambas márgenes del Plata. El Pacífico relata la historia de este terreno. Y para el guaso chileno, que nuestro abrazo lo abarque. Con afecto, Cacho Marque, también Lázaro Moreno.